Bueno, ahora sí, ya está por allí Jorge López Sabe. Buen día, Jorge. Buen día desde las frías Europas, como se suele decir. Bueno, te recibimos acá en las Muy, cálidas muy ilusionado Montevideo. y claro. Muy interesante lo que está pasando en Francia, María Ángeles. Muy, muy interesante. Exactamente. Aunque no estemos, aunque nos. También sirve como reflexión sobre el tema de los que trabajamos en medios de comunicación, de cómo de alguna manera nos influyen las grandes terminales mediáticas, influyen en lo que va en la tapa, ¿no? Es Sí, decir, sí. Francia estuvo un par de días en la tapa y después como que desapareció del mapa, ¿no? Sí. Y sin embargo, ayer se cumplieron 36 jornadas de lucha, con Impresionante. huelgas en todos los gremios. Es decir, es una nueva metodología. Yo, por lo menos, yo no conocía una cosa así, que es una huelga general permanente que va afectando a los distintos sectores. Es decir, que el área de la salud no está los 36 días en huelga. Le toca tal día, tal día y tal día, digamos. Pero digamos, el cordón umbilical de todo es una huelga permanente, ¿no? De que Claro. afecta a todos los sectores. El más movilizado o un poco lo que lleva la batuta es transporte. Sí. ¿Por qué? Porque ellos sí, de los 36 días han estado o están con horarios muy cortados, las vías del metro no funcionan las 24, todas las horas que tienen que funcionar. Es decir, ahí es donde se ve más el conflicto. Pero ayer, por ejemplo, fue una jornada de lucha extraordinaria. Hubo 200, que se dice rápido, 217 manifestaciones a lo largo y ancho de Francia. La más numerosa, como no puede ser de otra manera, la de París. Hay guerra de cifras, pero en torno a las 200.000 personas asistieron a la movilización de París, con una especial significancia en el gremio jurídico. Hubo una columna de juristas, de abogados y de jueces que se incorpora en honor de ovaciones de miles de abogados vinieron de toda Francia a la columna central. Hay imágenes realmente impactantes con sus togas. Y bueno, Dice que la verdad es un tiraron las pueblo de togas en lucha. un momento Las como encuestas. señal de adhesión. Sí, no, ellos se incorporan. No, no, se incorporan con las togas a la movilización. Estamos hablando de miles de abogados y jueces. En la calle le hacen un hueco, entran, ovaciones impresionantes. Todo, digamos, es todas las asociaciones jurídicas que existen en Francia apoyan esa movilización. Y lo cierto y verdad. Sabes que van 36 días de lucha, como decía. El gobierno sigue con los brazos cruzados, muy nervioso, intentando cumplir las normativas europeas, porque al fin y al cabo, a la postre, lo que se trata es que la Unión Europea funciona como una dictadura que marca las leyes que cada país debe cumplir. Una de las leyes que se vienen trabajando últimamente en los emporios económicos europeos es que la jubilación de los trabajadores tiene que ir más allá de los 65, 66, 67 años. Y eso es una conquista, digamos, a la contra, que han hecho los trabajadores y trabajadoras en toda Europa, y hay países eso que no, que tienen, como el caso de Francia, en 60, 62 años. Y X años cotizados, digamos, para poder establecer esa jubilación. Eso es lo que quiere acabar el gobierno conservador neoliberal de Francia. Y eso es lo que ha contestado de tal manera, y es un dato re importante, que pese a las 36 jornadas de lucha, pese a que ayer hubo más de 40 detenciones, hay imágenes, invito a que las vean la audiencia en YouTube, de una fortísima represión de la gendarmería en muchas ciudades Ah, francesas. sí. Como decía, hay más de 40, sí, hay más de 40 detenidos. Esos juristas se incorporan, fue muy interesante, se incorporan luego, van a las comisarías a preocuparse por los detenidos. Parece un clima prebélico o prerevolucionario. Y lo peor para el gobierno es que pese a la gran movida, incluso violenta en algunos barrios, le afecta, como le afecta a casi todo el mundo, el hecho de que tengan que trabajar más años para poder acceder a una pensión o una jubilación. Las encuestas siguen indicando que más del 60% de la población, independientemente de lo que vota, de que sea de izquierda o de derecha, más del 60%, repito, de la población sigue apoyando la necesidad de la huelga y de que el gobierno quite el decreto, lo cual indica la popularidad absoluta de las movilizaciones, ¿no? Ahora, Francia lleva, esta es por la seguridad social, Francia viene desde hace mucho tiempo con movilizaciones. Vos sí. Otra vez decías lo de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, los agricultores, los ganaderos. Yo siempre, no sé si le decía hace unos días, que no por nada la Revolución Francesa es francesa, sí. Me explico, que es un pueblo muy movilizado, que no les cuesta mucho movilizarse, tienen una gran red, un gran tejido, y bueno, en Inglaterra o en España, que son países que yo conozco también, una de las reflexiones que está en muchos ambientes periodísticos es cómo con las mismas cosas o con los mismos pesares, ¿no? Sí. Los franceses se movilizan masivamente, sí. Y el resto de Europa no. Y sí. Eso es una cultura, María Ángeles, es una cultura historia, de lucha, sí. Que los franceses tienen. Cultura e historia, ¿no? Exactamente, y que va más allá de decir, claro, y que es eso. Eso también lo que vas a decir es re importante. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo gana algo, le queda la memoria histórica. Es decir, si vas a 1000 batallas y las perdés todas, pero la gente acaba viendo el partido de fútbol. Tiene que querer recordar, claro, esa parte de, claro, la historia, y hacerse dueña de la, claro, historia. Efectivamente, y ellos tienen varias victorias muy, muy importantes. Sí. Por tanto, en 216 manifestaciones, no he hecho la cuenta porque de los cientos de miles o millones, mejor dicho, millones de personas que se movilizaron ayer, no es un tema peor, toda Europa los está mirando como diciendo, ¿son extraterrestres o qué envidia, no? Bueno, ¿gobierno de Macron realmente preocupado? Claro, claro, claro. Bueno, ¿y España? Porque ¿qué no son pasa? Capaces de remitir. En España ha jurado cargo, bueno, prometido en este caso, porque la opción es jurado si eres creyente y prometido si no. En este caso, Pedro Sánchez, el primer secretario del Partido Socialista, ha prometido el cargo y ya es presidente de gobierno. Y mañana domingo, un día intempestivo, está convocada toda la prensa porque va a presentar al Consejo de Ministros. Se ha sabido ya, más o menos, la prensa, ya no todos y todas, pero sí se saben los nombres de algunos de ellos. Finalmente, Izquierda Unida va a tener dos ministros. Una militante del PC, del Partido Comunista de España, será ministra de Trabajo, y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tendrá una cartera que es muy interesante, digo, para trasladarlo a Uruguay, es ministro de Consumo y Juego. Sí. Es decir, es tan importante lo que ha adquirido el tema de las casas de apuestas a lo largo y ancho de Europa, y en España en concreto, que la izquierda en general más combativa está reclamando la eliminación de esas casas de apuestas que están funcionando en barrios obreros como verdaderas drogas, ¿no? Es decir, hay mucha gente que hijos de trabajadores que están acudiendo a las casas de apuestas donde se apuesta por todo, de repente por un partido de fútbol en Argentina o una carrera de galgos en Tailandia, da igual. Sí. Está contaminando mucho el barrio de los trabajadores, y de hecho el movimiento antifascista en todo el Estado español ha hecho esa bandera de la lucha contra las casas de apuestas como si fuera la heroína actual, ¿no? Claro. El gobierno ha decidido, es decir, en este caso Pedro Sánchez, que el tema es tan grave que en el Ministerio de Consumo va a tener un apartado de lucha contra las casas de apuestas y el juego, que por otra parte mueven cientos de millones de euros, son los que financian prácticamente los equipos de fútbol, las emisoras de radio que hablan de fútbol, digo fútbol por ser el principal deporte, ¿no?, a nivel de población. Entonces se genera ahí un espacio de conflictividad enorme porque, claro, el mundo empresarial dice, bueno, ¿y quién nos va a dar los cientos de millones de euros que genera que en publicidad las casas de apuestas? Es una lucha que lo digo porque, como en Uruguay a veces nos reímos, acaban llegando las cosas un poquito después. Esa batalla se está dando en los barrios obreros de toda Europa, pero con especial énfasis en España, pero batalla, de ponerse en la puerta 100, 200 personas a reclamar el cierre de esos sitios, ¿no? Va a tener un ministerio. Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, va a ser vicepresidente, junto con otros tres, para quitarle un poco de poder. Claro. Va a haber otras tres mujeres, en este caso, que también van a tener las vicepresidencias. O sea que el organigrama queda Pedro Sánchez, presidente de gobierno, y cuatro vicepresidencias, tres del PSOE, tres mujeres en este caso, y Pablo Iglesias por Unidas Podemos. El propio Podemos viene diciendo hace una semana, siempre que se le pregunte y que hay un micrófono, dicen que va a ser un gobierno extremadamente moderado, muy socialdemócrata, para también tranquilizar a la derecha que parece que, como decíamos la otra vez con Diego, parece que va a establecer la República Socialista de España, ¿no? Es decir, Claro. los chistes en los memes, los WhatsApp y tal, el Ejército Rojo paseando por la Gran Vía de Madrid o por la Diagonal de Barcelona, que son, digamos, calles emblemáticas, como chiste de que están hablando con la derecha, sus medios de comunicación, está hablando directamente como que viene el comunismo, una cosa absolutamente violenta desde el punto de vista periodístico y sobre todo mentirosa, es obvio que es mentira, pero generan todavía el susto en la gente, ¿no? Sí. Y de hecho los principales partidos de la derecha se refieren ya a los ministros bolivarianos, ¿no? Es decir, para generar, digamos, el enfrentamiento con la parte de la población no progresista, llamémosle, cuando, como decía al principio, se trata de un programa extremadamente moderado, para entendernos rápido los uruguayos, muy en la línea del primer Frente Amplio, ¿no? Bien, algún tema más que vos, yo sé que hay un montón, pero ¿alguno más que vos quieras destacar? Sí, a mí me preocupa mucho siempre la ultraderecha en Europa y Sí. siempre le sigo las pistas, ¿no? Porque va a marcar la agenda de las movilizaciones de ellos y de los movimientos antifascistas. Entonces, sí observo, por ejemplo, en Alemania ahí tienen un congreso, siguen movilizando a muchas miles de personas. En Italia tienen obstruido muchas legislaciones, muchas leyes que precisamente porque tienen una fuerza, están muy implantados, tienen muchos senadores, muchos diputados. Y digamos, María Ángeles, que en los próximos días seguiremos hablando. Me voy a molestar en hacer un esquema de la situación de la ultraderecha en cada uno de los países europeos, porque lamentablemente, y subrayamos lamentablemente, nos van a dar muy malas noticias en los próximos meses, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos para saber dónde nos vamos a mover. Exactamente. Vamos a estar en contacto. Además, hay muchas otras cosas. Está Angela Merkel en Moscú hablando con Putin por los temas internacionales, toda esta situación de alta tensión en Medio Oriente. Hay mucha Claro, ligado cosa. siempre a la economía, Sí. Rusia ha empezado a ha reempezado, ha recomenzado, mejor dicho, a mandar gas nuevamente después de unas negociaciones que le ha presidido Merkel, porque necesitaba esa parte de la Europa del Este, el gas que llega de Rusia, para que no pase por Ucrania. Es decir, la geoestrategia está, como decimos a veces contigo, están ocurriendo muchas cosas, pero muy rápido. Muchas cosas siempre han ocurrido. Pero me da la sensación de que los tiempos es como los adolescentes con los celulares y con los videojuegos, ¿no? Es Está decir, va claro, todo muy rápido. está Y claro. lo notamos hasta en la política, ¿no? Jorge, muchas gracias por este tiempo, como siempre. No, al contrario, es un honor de poder hablar en la 36. Un saludo.